Goodbye, Newport. You got to cry before you talk. You got to crawl before you walk. You got to think before you lie. You got to live before you die. But you can't be love, real love, until you make it to me. You got to listen before you learn. You got to smoke before you burn. You got to chew before you swallow. You got to hurry before you holler. But you can't be love, real love, until you make it to me. I got to show you, baby, what it's all about. A real love would make you jump and shout. I wouldn't make you do, baby, nothing wrong. A good time, baby, must carry on. You got to think before you sin. You got to gamble before you win. You got to sow before you reap. You got to cheat before you beat. But you can't be love, real love, until you make it to me. You got to listen before you sin. You got to gamble before you win. You got to sow before you reap. You got to cheat before you beat. But you can't be love, real love, until you make it to me. Here tonight is history-making time. Buddy Guy, the Howlin' Wolf, none other than Little Walter, Muddy Water, Sonny Boy 9-0 Williamson, Big Willie Dixon. Ladies and gentlemen, let's get together and give all the boys in the band and everybody a nice round of applause, huh? Yeah, my love.

Universo Geek, un espacio para estimular la imaginación. Martes 8:30 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Primero cuéntame, si sientes que tienes tristeza por esa ruptura amorosa, está bien hablar con quienes tienes confianza. Si tienes inquietudes en salud mental, puedes acercarte a la Secretaría de Salud en la calle 19, número 533, de lunes a viernes, de 7 a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Estamos dispuestos a orientarte de manera gratuita. Recuerda, primero cuéntame, Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 de la noche y 3 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Hoy vamos a tener una agrupación de rock independiente, una agrupación de Estados Unidos llamada Long Way. Traduciría así como onda larga. Bueno, esta agrupación es de Nueva York. Rock independiente, rock alternativo, algo de shoegaze. Ahorita les recuerdo un poquito lo que es el shoegaze. Bueno, esta banda de indie rock fue formada en 1999 por los guitarristas y compositor, vocalista Steve Shields, el guitarrista Shannon Ferguson, el bajista David Marchese y el baterista Jeremy Green. Una agrupación que tuvo una actividad importante entre el 99 y el 2008. Luego tienen un parón y de alguna manera la banda se reforma hacia el 2018, que empiezan una nueva actividad. Pero hoy vamos a escuchar su primer disco, lo que los dio a conocer, porque insisto, es bueno descubrir cómo fueron esos inicios de muchos artistas, de muchas agrupaciones. Así que del año 2003 vamos a escuchar su primer disco. Bueno, ellos habían tenido como un EP antes, en el 2000, pero realmente en el 2003 se lanza su primer disco llamado Stranger Things, que bueno, no confundir con la serie es Stranger, esta es Stranger. Bueno, no sé si mi pronunciación del inglés no es muy buena, pero el álbum se llama Cosas Más Raras, como las cosas más raras, y la serie simplemente es como sucesos extraños, cosas extrañas y ya. En este caso, el álbum se llama Las Cosas Más Raras, The Stranger Things, del año 2003. El primer disco de la agrupación de Estados Unidos, Long Way. Escucharemos acá, en Escena Indie, así que arranquemos con la música y volvemos para hablar un poco más de la banda y de su sonido, en esto que es Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Los sonidos independientes están en Escena Indie. Bearing down. es el sonido de la agrupación de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, con buen rock alternativo, rock independiente y shoegaze, la banda Long Wave. Algo de indie rock, pero bueno, ya el rock alternativo, es que es principios del 2000 y todavía hay mucha influencia de finales de los 90 en el sonido de muchas agrupaciones. Esta agrupación tiene ese sonido alternativo, pero a ratos una agrupación quizás muy lenta, depresiva, quizás melancólica. Ahí también de toda esa influencia de la década de los 90. Y de hecho, eso tiene mucho que ver con el shoegaze. Es un estilo, subgénero, tendencia que ya hemos hablado acá en Escena Indie, pero para los oyentes no habituales, los que escuchan de pronto Escena Indie, quizás por primera vez, pues bienvenidos. Acá tenemos por lo regular agrupaciones del corte indie, así que bienvenidos. Hablemos del shoegaze. Es un género del indie rock y del rock alternativo en general que se caracteriza porque, bueno, tiene, hay distorsión, hay efectos en la guitarra, pero también a veces voces densas. Pero más allá del sonido, hay una característica, es que muchos artistas que adaptaban esto del shoegaze es que en sus presentaciones eran algo parcos, muy quietos, por lo regular tocaban la guitarra y miraban era como al piso, a sus zapatos, de ahí el shoegaze. O sea, unas presentaciones más como densas, depresivas, por así decirlo, pero que tenían una característica bien, bien, bien interesante. Por mencionar algunos artistas que quizás ustedes puedan llegar a reconocer, Nirvana tuvo esa postura en una época, un guitarrista de Radiohead, algunos músicos de Smashing Pumpkins tenían eso de que en vivo simplemente miraban, era como el piso. Muchas otras agrupaciones lo han tenido y muchas agrupaciones tenían este estilo así alternativo, denso, melancólico, y de ahí pues que algunos adoptaron como esa característica también como el sonido, ese sonido alternativo que tiene distorsiones, bueno, en fin, hay una mezcla de muchas cosas ahí, pero algo que nació más que todo en Europa, pero que en Estados Unidos lo adoptaron también, el shoegaze. Pero en general podríamos decir que la banda Long Wave, que es la que estamos escuchando el día de hoy, pues simplemente es una banda de indie rock alternativo. Y sí, estamos escuchando ese disco Strangest Things, no como decir con la serie, insisto, Strangest Things, bueno, la serie incluso es mucho más reciente, el disco es del 2003 y la serie es Stranger, no Strangest. Bueno, hay que decir que la banda se formó sobre todo pues como por el vocalista, es Chills, tocaba la guitarra incluso en una banda llamada Scout. Pero luego de esta agrupación Scout, con otros músicos, deciden formar en Nueva York la agrupación llamada Long Way. Ellos empezaron a tocar en bares, incluso por ahí en clubes de Manhattan. Empezaron pues a tener algunas producciones y empezaron a ser reconocidos en Nueva York. Nueva York que, si bien es una ciudad cosmopolita llamada la capital del mundo, el rock como tal no es que tenga grandes agrupaciones ahí, aunque sí hay unos nombres muy importantes que son de Nueva York. Pues aquí la lista siempre es grande, aunque para una ciudad tan importante, con tanta historia, con tanta gente, pues podría ser incluso una potencia en el rock, pero quizás lo es más otras ciudades en Estados Unidos como Los Ángeles o bueno, otras ciudades tienen mucho más rock. Igual ellos empiezan a darse a conocer por todo Estados Unidos y arrancan una gira precisamente por esos primeros años de la década del 2000. Y la popularidad de la banda aumenta sobre todo con este disco Strangest Things, que de hecho logró el interés del sello discográfico RCA Records. Nada, el éxito fue tal que incluso alcanzaron a estar en gira también por Europa. Long Wave, sonando hoy en Escena Indie. Escuchemos un poco más de ese disco de Strangest Things del año 2003, acá en la emisora cultural de Pereira. Protection. The more I hide, the more Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. al aire, Escena Indie, sonidos únicos. sewn up. I feel like giving up. And every little thing, every little thing, make me feel at home. You're bringing all my skills, the darkest things you to come in. And all the friends I knew before are kicking, screaming through the door. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Back. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, señal que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, ahí en el corazón de Pereira, para gran parte del eje cafetero norte del valle, y también para todo el mundo en www.emisoraculturaldepereira.com. Saludo para todas las personas que nos escuchan desde su celular, desde su computador, desde el radio, desde el carro, en sus trabajos, en sus descansos. Un abrazo gigantesco. Recuerden, si ustedes desean, compartir alguna opinión o alguna inquietud, algo que quieran decirnos, lo pueden hacer a través del WhatsApp. 318-7900-700. 318-7900-700. Continuamos en Escena Indie escuchando la banda de Nueva York, Long Wave, con buen rock indie, rock alternativo. La agrupación, a eso del año 2008, emprende una gira internacional con Block October, esta agrupación también de rock alternativo importante en Estados Unidos. Y luego entran como en un parón, como les decía al principio, la banda como que, hey, ahí como que, la banda incluso se separa de RCA Records, pero bueno, ya hacia el 2018 decide como continuar actividades. Pero bueno, es digamos que de la historia más reciente, pero hoy estamos escuchando su primer disco, descubriendo cómo era el sonido en el nacimiento de la banda, por allá en los primeros años de la década del 2000. Han pasado de hecho muchos miembros ya por la agrupación y con un total de 5 discos en su carrera. Así que yo me despido, los dejo simplemente con el sonido, con un poco más de ese sonido de Long Wave. Y como quizás el álbum no es muy largo, los dejaré también con un poco de su sonido en vivo. Ahí también para que descubramos cómo es el sonido en vivo. Además que muchas agrupaciones, se nota la madurez, el compromiso, la calidad de su música cuando logramos también escuchar en vivo. Ojalá les guste. Bueno, igual estamos, es como muchos de nosotros descubriendo una agrupación. Quizás algunos de ustedes conocían algunas canciones, conocían la banda. Muchos de nosotros descubriendo un poco más la banda. Yo conocí una de sus canciones hace unos años, pero qué bueno es junto a ustedes poder escuchar un poco más de la música de algunos artistas que son independientes, por ende no es que tengan mucho reconocimiento. Y este es el espacio también para esos artistas que, a pesar de que no tengan un gran reconocimiento y no estén en boca de todos, ni se estén ganando Grammys ni demás, pues han hecho música con cariño, con gusto, con amor, y que vale la pena también compartirla con todos ustedes. Todo esto sucede en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, los espero en otra emisión de Escena Indie, pero no se despeguen, sigan con más en la emisora cultural de Pereira. Mientras tanto, un poco más de Long Wave. Chao. Starts with the burst, a little word that sounds so loud and high, it can't be heard. And that's all you can be sure of, so don't say a word. Caught up underneath, just before the flood, a fire you hadn't lost, pinned 100 to 1. But that's all you ever wanted, so we'll be good. The strangest things are happening to me. I've been away all the time, but in the end, it's plain enough to see, it'll carry away. Carry away. It's not in the marrow, but it's in the bone. You grind it down to nothing until it leaves a hole. But that's all you can be sure of, so don't let go. And when it gets voice in your head. You stare for weeks, falling out of bed, talking in your sleep. But I can't feel a thing, I don't understand you when you speak. The strangest things are happening to me. I've been away all the time. But in the end, it's plain enough to see. They'll carry away, carry away. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Take me down in a tidal wave. Take me down when I'm wired. The hardest thing you ever gave away was the hardest thing to keep. I am everything you wanted. I am everything you wanted. I am everything you need. Take me back to the other place. Us playing that the first time we ever played it live. Escena Indie, música sin barreras. This is Stay With Me. We'll be right back.